una energía, pensamiento o una idea de su mente, el espíritu tiene que completar su aprendizaje y tener la sapiencia del Creador. Nosotros seremos sus transmisores en el conocimiento y aprenderán lo inimaginable. La ciencia y tecnología planetaria y cósmica se desarrollará a partir del año 2800, cuando el avatar Abigail los recupere y los conduzca hacia la Edad Dorada. Es aquí que nada ni nadie los detendrá, explorarán nuevos mundos, universos y colonizarán otros planetas. La especie Ayapliana humana se expandirá en la tercera dimensión, ya que esta dimensión les pertenecerá por derecho y trabajo. 146. Así como existen los grises reptilianos, hay otras especies de extraterrestres negativos que están interviniendo en el planeta. Existen muchas especies hombre en el universo, pero todas son positivas, trabajan para el bienestar y el desarrollo productivo del ser uno. La negatividad, o mejor dicho la distorsión, solo existe en este planeta. La intervención negativa es producida por ustedes mismos, unos contra otros, y esto se debe a la misma enfermedad llamada distorsión y ambición. 147. Ustedes se alimentan como nosotros. Nuestra alimentación es extraída de las plantas y algas marinas. Elaboramos una alimentación completa y necesaria para nuestro sustento. Nuestros sistemas internos son diferentes a ustedes. 148. Necesitan de atmósfera, o sea, de oxígeno. A pesar de encontrarnos dentro de nuestra ciudad nave, si necesitamos hasta cierto punto una especie de oxígeno, que no es igual al de ustedes, nosotros extraemos de la atmósfera el hidrógeno y el helio, elementos de los cuales nosotros respiramos y nos alimentamos. Pero también extraemos de la atmósfera el electromagnetismo, el cual rige el ambiente interno de nuestra ciudad nave. Nosotros nos movemos en el electromagnetismo, pero como no podemos vivir en el magnetismo del planeta, lo atraemos hacia nosotros, acumulándolo dentro de la cúpula de nuestra nave y lo depuramos, solo así lo podemos respirar. Por este motivo vivimos dentro de la nave y no podemos salir. El ambiente que desenvolvimos dentro de ella, es el mismo de cuando llegamos a esta realidad. Es una realidad materia-antimateria creada artificialmente por nosotros. 147. Entonces ustedes son antimateria, no tienen cuerpos físicos.